Como pica la machaca, la machaca. Como pica la machaca, la machaca. Como pica. Hay que saca, saca, saca, saca. Hay que saca, saca, saca, saca. Como pica la machaca, la machaca. Como pica la machaca, la machaca. Como pica. Hay que saca, saca, saca, saca. Hay que saca, saca, saca, saca. ¡Ella! ¡Así! ¡De bueno! ¡Cuidado, cuidado! Ya casi me voy, pronto y ligerito. Ya casi me voy hacia ti, muchacha. Ya casi me voy, ven, te necesito. Porque estoy picado, caramba, por una machaca. Porque estoy picado por una machaca. Dicen que el amor se da con más ganas. Dicen que el amor se da con más ganas. Si uno está picado por una machaca. Si uno está picado por una machaca. Hay que saca, saca, saca, saca. Hay que saca, saca, saca. Como pica la machaca, la machaca. Como pica, como pica la machaca, la machaca. Como pica, como pica la machaca, la machaca. Como pica, como pica la machaca, la machaca. Como pica. ¡Ella! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Alegría, alegría! ¡Chao! ¡Pica dos veces! ¡Ay, qué bueno! Ahí viene, ahí viene. Mátela, compadre, mátela. ¡Ella! ¡Ella! Este animalito pica y arrebata. Este animalito pica y arrebata. Y si me demoro, estiro la pata. Y si me demoro, estiro la pata. Y si me demoro, estiro la pata. Dicen que el amor se da con más ganas. Dicen que el amor se da con más ganas. Si uno está picado, caramba, por una machaca. Si uno está picado, por una machaca. Hay que saca, saca, saca, saca. Hay que saca, saca, saca, saca. Hay que saca, saca, saca, saca. Como pica la machaca, la machaca. Como pica, como pica la machaca, la machaca. Como pica, como pica la machaca, la machaca. Como pica, como pica la machaca, la machaca. Como pica. ¡Ella! ¡Ay, qué bueno! Cuidado con el animalito, pica, pica dos veces. Y no se salva ni Roberto, caramba.